Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Recién nos íbamos del territorio de la lectura, de la escritura, y ahora volvemos al territorio de la lucha, ¿no? Y le vamos a dar la bienvenida a Celina Rodríguez. Ella integra las Azucenas de La Plata y es sobreviviente de la dictadura genocida. Y bueno, y en esta mañana que venimos de ayer estar en las calles, queríamos conversar con ella. Hola, Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, Paulita, yo formé parte, fundé la Casa de la Mujer Azucena Villaflor, junto con un montón de compañeras, y ahora somos re amigas, pero no estoy orgánicamente en las Azucenas. Bien. Yo milito en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, en la Volten, en Feminista de la Vía Ayala, bueno, y en Activista de Derechos Humanos. Quería aclararte esto porque me parece que es importante que sepan con quién es la que está hablando, cuando en estos días se está hablando mucha gente, digamos, ¿no? Exacto. Y eso está bueno, de que hable mucha gente, que haya debate, que haya reflexiones, que haya memoria, que haya recuerdo. Y además soy sobreviviente, como vos bien decís, del campo de concentración de la ESMA, diríamos, ¿no? Tuve una caída en el año 1979, junto con un grupo de compañeros y compañeras del que se llamó el Grupo Villaflor. Rescatamos la figura del negro Villaflor y toda la familia de él, que aparece con mucha claridad en el libro de Rodolfo Walsh, Quien mató a Rosendo, un grupo totalmente antiburocrático, antipatronal, y desde esa línea política he intentado seguir mi vida. Así es, Celina. Sí, nombraba las Azucenas porque justamente es una organización feminista que comenzó apenas volvimos a la democracia, ¿no? Exactamente, sí, en el 88 surge las Azucenas, donde unimos la lucha de los derechos humanos con la lucha feminista, diríamos, ¿no? Imagínate, en ese momento histórico, la feminista no éramos lo que somos ahora, diríamos, después de las mareas verdes y diferentes colores multicolores, pero nosotras dimos la batalla en la ciudad de La Plata. Y en estos días de tanto movilización interna, mucha movilización interna, seguimos estando presentes y seguimos recordando cosas, diríamos, ¿no? Seguimos recordando todo lo que nos ha costado, el esfuerzo que nos ha costado a los derechos humanos en sus diferentes versiones, ¿no? Organismo, personas sueltas, personas organizadas en otro lado, lo que nos ha costado todos estos años es como para poder ir marcando mojones de luchas para reivindicar lo que fue la década de los 70, para nosotros una década importante, llena de coordinadoras de trabajadores y trabajadoras obreros, y donde después de la recuperación de la democracia, no es que, hola, recuperamos la democracia y todo fue como fácil en la vida, no es, y fíjate, las sobrevivientes tuvimos que decir y explicar que no éramos sospechosas, que éramos personas que habíamos sobrevivido por esta cosa de estos personajes horribles que fueron los genocidas, donde definían quién estaba y quién no estaba, ¿no? Es decir, tuvimos que demostrar eso. Eso fue un mojón. Y si lo logramos, dentro del activismo estoy hablando, dentro de la lucha, logramos de que realmente nuestras voces fuesen reconocidas. Y gracias a nuestras voces, no estoy hablando solamente de Buenos Aires, en todo el país pudimos tener los juicios, primero de la verdad, que eran los juicios que realmente lo podíamos contar. Yo ahí conocí a Julio López en la ciudad de La Plata, y después los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que todavía están vivitos y coleando, todavía estamos participando. Yo concretamente voy casi todos los jueves al juicio que se conoce como el juicio de 1 y 60, donde fundamentalmente estuvieron detenidos y detenidas los trabajadores y las trabajadoras de la zona, ¿no? Porque hay que siempre recordar esto, ¿no? La dictadura militar fue un relato equivocado que fue contra la guerrilla, que también fue, por supuesto, sino fundamentalmente fueron las patronales, las iglesias que atacaron a los sectores trabajadores y trabajadoras, porque había habido mucha lucha en los 70 y nos habíamos empoderado, diríamos, ¿no? Nos habíamos empoderado en el sentido de que teníamos posibilidad de cambiar este mundo. Y eso no lo podían permitir, fundamentalmente las patronales. Mira, cuando vamos al juicio de UNI60, que se llama así en La Plata, es muy interesante escuchar a esos trabajadores y trabajadoras de las empresas de la zona, astilleros, frigoríficos, Swift, la Techin, la propulsora, la petroquímica, todos y todas son trabajadores que fueron atacados simplemente por ser delegados, porque querían mantener las conquistas ganadas fundamentalmente con las luchas. Y eso me parece que en este momento esa memoria tiene que estar más presente que nunca. Tal cual. Sí, y también está, no pensaba en esta frase que dijiste, como pensamos que podíamos cambiar el mundo, como que lo traigo, ¿no?, a la actualidad y digo, seguimos con ese faro, ¿no? Porque seguimos pensando que obvio, todavía esa posibilidad está. Entonces pensaba en cómo, no es la pregunta, ¿no?, cómo a seguir, pero sí, ¿no?, esa luz sigue encendida y frente, ¿no?, a todo este negacionismo que se está instalando fuertemente, es cómo seguir articulando. No lo quiero preguntar por el cómo, pero hay algo de eso, ¿no?, de cuáles son las nuevas estrategias, ¿no? Bueno, te estamos preguntando todos los días cuáles son las nuevas herramientas que hoy tenemos. Sí, no, yo te quería comentar esto. Mira, viste que en nuestras, que vos participás activamente, obviamente, en nuestras movilizaciones fundamentalmente feministas hemos acuñado este tema de alerta, ¿no? Sí, alerta, sí. Alerta desde lo positivo, ¿no? Claro. Alerta a la lucha feminista por América Latina y se cuidan. Se cuidan los machistas, digamos, ¿no? Es decir, esa la hemos acuñado, ahora se usa en otros sectores, se usa con otros compañeros y compañeras, con otros espacios de lucha, con gente que viene más de lucha. Eso lo que nosotras tenemos que seguir pensando. Sí. Nunca en un sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo, racista, racista, es decir, no podemos dejar de estar alerta. Tal cual. Es decir, la idea de dormirnos sobre nuestros laureles no existe. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no es una cosa ilusoria. Bueno, sí, ya llegamos a conseguir el derecho al aborto, joya, lo conseguimos. Ya llegamos a que pudimos sacar la película 1985, pudimos tener los juicios de lesa humanidad, pudimos pensar de que las mujeres y las disidencias sexuales fueron víctimas específicas de la dictadura militar solamente por el hecho de ser mujeres o disidentes sexuales. Eso no existe. La disputa está permanentemente y la alerta está permanentemente. ¿Desde dónde es esa alerta? ¿Desde dónde tenemos que estar? Y no nos queda otra. Es desde la izquierda y desde abajo. No nos queda otra. Y no nos queda otra porque también en esa lucha de la izquierda y desde abajo también somos felices. Sí. Es decir, no lo estamos planteando como una cosa así sacrificada, como una cosa de resignación. Todo lo contrario, estamos planteando de un lugar donde colectivamente podemos ser felices. Sí. Y me parece que en nuestro país, y en el Avia Yala, podríamos decir, hay muchas coordinaciones y articulaciones permanentemente que están alerta y que están dando las luchas día a día, de lo cotidiano. Y estoy hablando, por ejemplo, de las asambleas anti-extractivistas, las asambleas de la defensa de los territorios, del Malón de la Paz, que ahora están en la calle Lavalle, y hace poquitos días estuvieron también en la ciudad de La Plata. Desde esos lugares, para poner como ejemplo, ¿no? Desde esas luchas. Entonces no nos tenemos que enloquecer, esa es la palabra que quiero usar, con respecto a estos actos horribles que plantean esta gente facha que está lamentablemente a la legislatura. Claro, estamos en una circunstancia especial. Lo electoral está marcando una situación porque esta gente tiene posibilidades de estar en los gobiernos. Ahora, están en los gobiernos. Nosotros hemos sufrido en este país muchísimos gobiernos horribles. ¿Y por qué no decir de que los gobiernos actuales también tienen muchos fachos y mucha gente de derecha adentro y que nos han atacado? Mirá, te voy a hacer un comentario. Vos sabés que la semana pasada apareció en la ciudad de La Plata muchas escuelas intervenidas por esta gente que está en contra de la ESI, ¿no? Sí. Imagínate, malestar, hicimos asambleas en las plazas San Martín, ha habido asambleas en las escuelas, la comunidad educativa, podríamos ponerlo con un nombre que no me gusta, pero es la forma de definir qué significa todo esto, ha salido a dar batalla a esto, ha salido a repudiar, diríamos, ¿no? en muchas escuelas que yo conozco, desde la dirección hasta la última madre que a veces no tiene mucho interés, pero que vi que la ESI ha ayudado para que sus hijos e hijas e hijes vivan más felices. Ahora, ¿es una cosa novedosa en la ciudad de La Plata? Y no, no es novedosa, porque evidentemente antes también venían interviniendo grupos fachos que hasta hicieron un centro cultural, venían interviniendo las paredes de los murales que hacían nuestros compañeros desde los muralistas populares, digamos, ¿no? Ahora, nosotras no nos callamos, seguimos luchando y seguimos pensando, por ejemplo, este jueves vamos a hacer una asamblea en la Plaza San Martín con respecto a este tema, y la seguimos, diríamos, por eso, porque seguimos alertas. Sí. Celina, ¿hola? Sí, sí. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí, te escucho bien, Paulita. Ah, es Agus. ¿Cómo estás? Soy Agus, pero quería hacerte una pregunta. Hablabas de todas estas maneras de luchar, de salir adelante frente a cualquier acto negacionista, las pintadas por la ESI. Digo, ¿de qué manera podemos convocar o mediante qué estrategias a quienes tal vez no se sientan tan interpelados para pronunciarse frente a este tipo de actos, quienes tal vez crean que da lo mismo, ¿no? No, sí, yo te vuelvo a repetir, creo que hay una resistencia popular que está muy por abajo, que es como este famoso rizoma que aparentemente no se ve, pero en un momento aparece la plantita vivita y coleando. Creo que está. A mí la semana pasada toda la resistencia que hubo en las puertas de la escuela me parece una cosa fundamental. No podríamos decir que es un activismo de derechos humanos ni un activismo feminista. Es decir, también estuvimos, pero evidentemente hay otros sectores que también, porque te vuelvo a decir, en lo concreto, la ESI en las escuelas sirve. Una cosa que ganamos en el 2006. El problema que tenemos, a veces algunos sectores más institucionalistas, por decirlo de alguna forma, es que piensan que si conseguimos un logro, luego va a seguir todo igual y que va a ser todo para arriba. No es así. No es así. Los logros hay que defenderlos, pero además no es un problema de ahora, es un problema histórico. Sí. Imagínate, las anarquistas del siglo XX, diríamos, ¿no? Del siglo XX, del siglo XIX. Tuvieron que luchar por las 8 horas y la tuvimos que seguir luchando en la década de los 40, de los 50, de los 60, y hoy la tenemos que seguir luchando, diríamos, ¿no? Es decir, porque si no es la idea de que llegamos a un lugar, como que llegamos a ese lugar y como que ya después está todo bien. No, es un logro, es un paso muy importante, igual que lo del aborto, pero evidentemente la tenemos que seguir luchando. Ahora, el tema es que cuando nos resignamos, cuando nos cansamos, cuando pensamos que lo único pasa por solamente una línea de trabajo. Si nosotros solamente pensamos que todo pasa por lo institucional y por ir a votar, y que nos deprimimos cuando ganan estos tipos de mierda, diríamos, esta gente de derecha, es decir, evidentemente nos estamos equivocando. ¿Por qué nos estamos equivocando? Porque hay que ver más el conjunto, hay que ver más los macro, hay que ver más todo lo que hemos construido y todo lo que estamos construyendo, digo, ¿no? Y pensarlo desde esta cosa de coordinaciones y no fragmentaciones de la lucha. La lucha antiextrativista, la lucha feminista, la lucha en defensa de los territorios, la lucha en defensa de las comunidades originarias, la lucha transfeminista, la lucha de las comunidades LGTBIQ+, tienen que estar totalmente unidas, y están muchas por abajo, y muchas también apuestan a lo institucional, que no está mal, no digo que esté mal, porque nosotras, por ejemplo, todas las que estamos acá luchando, también vamos a votar a la izquierda, no vamos a votar al FIT, ¿viste? Pero no es solamente eso, si nos quedamos en eso, perdemos, y entonces suponete, cuando ahora la izquierda saque un 10% o menos de los votos, nos deprimimos, y no es así, ¿viste? Porque en última instancia hay que ver más lo macro, hay que ver más las luchas coordinadas y fragmentadas. Solamente nos puede salvar lo colectivo, no hay otra. No hay otra. Lamentablemente, para algunos sectores que quieren plantear un espacio de resignación y de depresión frente a la resignación, y que se quieren quedar en las casas disfrutando no sé qué, en un país con el Fondo Monetario Internacional pisándonos la cabeza, diríamos, ¿no? Es decir, evidentemente es como muy difícil plantear de que eso es la salida. La salida es colectiva, es desde la izquierda, es de la base, es no fragmentada, es uniendo lucha, es teniendo una actitud tolerante con construcciones nuevas, es pensando en los miles de chicos también que en todo el país vieron la película 1985 y ahí por allá, gracias a esa película, que por allá la gente más vieja, más relacionada con los derechos humanos, le hicimos más crítica, pero evidentemente dio cuenta de que hay una nueva generación, que pueden ser mis nietos, los hijos de mis amigas, que vieron esa película y que realmente entendieron qué es lo que había sido la dictadura. Y se entiende de dónde se puede, Celina, te comparto que estamos pasando un podcast que se llama Una nueva Zoe bisnieta, y es una bisnieta que busca su verdadera identidad porque su padre nunca se animó a ir a Huelas. Que también es importante esto, ¿no? Cómo construir estos relatos y para que esta memoria continúe. Bien. Sí, viste, nosotros, yo vivo en la zona de La Plata Berisso, y acá tenemos la casa Clara Naí, diríamos, ¿no? Y la búsqueda de la chiquita esta, que es la hija de la nieta de Chicha Mariano, una gran luchadora, una gran representante de las abuelas acá en la ciudad de La Plata. Y la casa está abierta permanentemente, y está lleno de chicos y chicas de los grupos de las escuelas secundarias que permanentemente están yendo. Y los que hacen las visitas son también jóvenes que también se formaron en eso. Eso es lo que no se puede negar, porque si no nos ponemos todo, nuestros ojos puestos en la legislatura de Buenos Aires, donde 3, 4, 20, 200, no importa cuántos, hicieron este acto y no podemos, y nos tapa con una venda, nos taca todas las construcciones que estamos teniendo. Por eso no nos tiene que ganar la resignación, tenemos que ver lo macro y no poner solamente nuestros ojos en ese acto de allá de la reivindicación de la dictadura militar que planteó esta mujer, diríamos, ¿no? Estas mujeres que estuvieron ahí en el acto, diríamos. Fíjate una cosa que dice la Villarruel ayer, una cosa horrible, dice, estaban haciendo una revolución, utilizó la palabra revolución, que nadie le pidió. Dice, pero en última instancia hay un reconocimiento que hubo un intento de cambiar el mundo. Y hoy seguimos por ese intento de cambiar un mundo, colectivamente, ¿no? Sí, colectivamente, no hay otra. Y no solamente desde un lugar, desde muchos lugares. Desde muchos. Si uno no ve desde los tantos lugares que estamos, evidentemente nos equivocamos, diríamos. Sí. Nos equivocamos, pero lo peor de todo no es equivocarse, lo peor de todo es deprimirse. Lo peor de todo es resignarse, es pensar de que no hay posibilidades, hay pensar que nos queremos irnos, sea a escondernos en una cueva, diríamos, y no es así la vida. Es decir, las sobrevivientes no nos vamos a meter en una cueva, porque evidentemente el hecho de haber sobrevivido nos permite pensar de que estamos viviendo en un mundo diferente y que queremos construir, ¿no? Un mundo diferente. Por eso yo sigo planteando esta cosa de estoy movida por el deseo, como dice la Voltaire, ¿no? Sí. Movida por el deseo de cambiar el mundo. Y eso no nos lo van a quitar, no nos van a quitar con ese acto de la legislatura. Porque ayer también estuvimos en las calles y vamos a estar el jueves contra la ESI y vamos a estar apoyando al Malón de la Paz y vamos a ir al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Sexuales en Bariloche. Y bueno, y vamos. Justamente te quería preguntar eso, hablabas de rizoma y digo, los encuentros plurinacionales, ¿no? Qué radiografía, ¿no? Decirse plurinacionales desde hace varios años ya y con toda la situación que vivimos hoy, con el extractivismo, con el tercer malón, digo, ¿cómo nos va a encontrar, ¿no? Ese Bariloche. Mira, ahora, mira, casualmente tengo arriba de mi mesa, que estoy hablando por vos, tu libro, Mujeres que se encuentran, ¿no? El libro que escribiste con Amanda Alma, diríamos, ¿no? Es decir, porque estoy haciendo un trabajito con respecto al tema para Bariloche, diríamos, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Nos vamos a volver a encontrar. Mira, a pesar de la crisis económica, social, de depresión, capaz que somos menos, capaz que somos más, capaz que va otra gente relacionada con la Patagonia y no van tantas compañeras de Jujuy, por decir algo, o tantas compañeras de Formosa, pero evidentemente el encuentro lo vamos a hacer en la medida de lo que podamos, pero evidentemente siempre con las mismas ganas, diríamos, ¿no? Estas ganas que empezamos a tener en el año 86, fíjate vos, 38 años, así que estamos juntándonos. Es decir, 30, y las cosas que hemos construido, que sería para otra charla larga, todo lo que hemos ganado en esos encuentros, digamos, ¿no? Celina, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y eso, mandarte un abrazo que seguramente nos los daremos en las calles. Dale, dale. Muchas gracias por la charla, ¿eh? Cualquier cosa, ya saben que estoy, ¿eh? Ahí está, ahí está. Pasaba Celina Rodríguez, ella integra la corriente plurinacional del Frente Darío Santillán.